Cupcake, bienvenidos un viernes más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a enseñar mi receta infalible para hacer galletas de mantequilla. En este video te voy a enseñar con todo detalle mi receta de galletas de mantequilla y que nunca me falla. Por eso te invito a que prestes mucha atención al video porque aquí te voy a dar todos mis trucos y consejos para que consigas una galleta perfecta con una superficie muy lisa y además deliciosa. Te cuento que estas galletas son perfectas para comerlas así solitas o también para decorarlas con glasa real o royal icing. Así que si quieres saber cómo se hacen estas delicias, pues quédate a ver el video porque la receta empieza ya. Para hacer estas galletas necesitamos mantequilla, que puede ser con sal o sin sal. Yo en este caso la estoy utilizando sin sal. Azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor. Harina de trigo, también llamada harina floja, harina sin preparar o harina 4 ceros. Un huevo. Vainilla, que puede ser en pasta, extracto o esencia. Y una pizca de sal. Si tú vas a utilizar mantequilla con sal, te recomiendo omitir esta pizca de sal de la receta. Empezamos tamizando la harina. Para ello la ponemos sobre un colador y le damos pequeños golpecitos para tamizarla. Ahora le añadimos la pizca de sal y mezclamos un poco. Al tamizar la harina queda más aireada y eso hará que se integre mucho mejor y que las galletas queden con una textura más ligera. Una vez la tengamos lista, la reservamos para más adelante. Ahora en un bol aparte ponemos la mantequilla a temperatura ambiente y con un colador tamizamos el azúcar glass sobre la mantequilla. Hecho esto, mezclamos un ratito a mano. De esta manera vamos a integrar un poco el azúcar y no saldrá volando cuando encendamos la batidora. Listo, ahora vamos a batir a velocidad media durante aproximadamente 5 minutos o hasta que esta mezcla esté más blanquita y cremosa. Es importante respetar este tiempo de batido para que la mantequilla y el azúcar se integren muy bien. Fíjate, pasado el tiempo de batido ya tenemos estos dos ingredientes bien integrados. Así que añadimos el huevo y la vainilla, que en este caso la estoy utilizando en pasta porque me encanta su sabor y su aroma. Si lo prefieres, también puedes utilizar la vainilla en extracto o esencia, o incluso sustituirla por algún otro saborizante que sea de tu gusto. Hecho esto, seguimos batiendo durante un minuto más o hasta que todo se haya integrado por completo. Si quieres, puedes darle otros matices de sabor a esta galleta, añadiendo por ejemplo ralladura de limón, de naranja o incluso de mandarina, o con algunas especias como la canela, jengibre o clavo de olor. Te animo a probar diferentes combinaciones de sabor para que así con una sola receta puedas hacer galletas diferentes. Pasado el tiempo de batido, comprobamos que todo se haya incorporado muy bien. Si es así, ponemos la batidora en marcha a la velocidad más bajita que podamos y vamos añadiendo poco a poco la harina tamizada que habíamos reservado. Te cuento que si quieres, puedes hacer esta receta perfectamente con una batidora eléctrica de mano o incluso con unas varillas manuales. Ya ves que la receta tiene muy poquitos ingredientes y es muy fácil de hacer. Después de unos pocos segundos verás que la harina estará más o menos integrada. En este punto te recomiendo parar la batidora y mezclar un poquito con la espátula. Repasamos bien tanto las paredes como el fondo del bol y volvemos a poner la batidora en marcha a mínima potencia. Batimos unos segundos más para integrarlo todo. Recuerda que no debemos sobrebatir la masa para que nuestras galletas queden con una textura deliciosa y delicada. Mezcla nuevamente con la espátula para asegurarte de que realmente está todo bien integrado. Si es así, dividimos la masa en dos partes y hacemos una bola con cada una de ellas. Como ves, la masa está perfectamente integrada y no se queda pegada a las manos. Colocamos una de las partes sobre una hoja de papel de horno, papel encerado o papel vegetal. La cubrimos con otra hoja de papel de horno y estiramos la masa con un rodillo u objeto similar. En este caso, mi rodillo tiene unos discos que me permiten extender la masa con un grosor homogéneo. Yo voy a dejar la masa con un grosor de 6 milímetros, pero si quieres que te salgan más galletas, incluso puedes estirar la masa hasta con 4 milímetros de grosor. Asegúrate de dejar la masa bien lisa y que el papel de horno no se quede arrugado, ya que luego todas estas arruguitas se notarán en la masa de tu galleta. Es cierto que la galleta quedará igual de rica, pero no se verá tan bonita. Una vez tenemos la masa completamente extendida, con la ayuda de una bandeja de horno nos la llevamos al frigorífico y la dejamos allí durante aproximadamente 1 o 2 horas o hasta que la masa esté firme. Recuerda hacer lo mismo con la otra parte de la masa. Pasado el tiempo de refrigeración, vamos a preparar una bandeja de horno y en este caso las voy a hornear sobre un tapete de silicona microperforado. Si quieres, también puedes utilizar un tapete de silicona que no tenga agujeritos o incluso papel de horno. Este tipo de tapete tiene unos agujeritos que nos ayudará a que después de horneada nuestra galleta quede con una base mucho más plana. Ahora sí, ya con todo listo, vamos a sacar una de las masas de la nevera y le retiramos el papel de horno de la superficie. Estos son los tipos de cortadores que yo voy a utilizar. Los tengo de cobre, de acero y de plástico. Sin duda, mis cortadores preferidos son los metálicos, ya que cortan la masa muchísimo mejor. Pero ya sabes que tú puedes utilizar los que prefieras. Para recortar la masa, simplemente presionamos el cortador en ella. A veces se nos quedará el recorte en la propia masa y otras veces se vendrá enganchado en el cortador. Si se queda en el cortador, lo mejor es poner directamente el recorte en la superficie donde lo vamos a hornear. Te aconsejo que cuando pongas la masa recortada en el tapete o en el papel de horno, dejes aproximadamente 1 o 2 centímetros de separación entre ellas. Durante el horneado, las galletas pueden expandirse un poquito, así que para evitar que se peguen, lo mejor es dejar un poquito de separación. Si ves que a medida que va pasando el tiempo, ves que tu masa de galleta se vuelve un poco más blandita, te recomiendo refrigerarla. Si manipulas la masa blandita, cuando la traslades a la bandeja de horno, tu galleta quedará deformada. Por eso lo mejor es trabajar siempre con la masa fría. Y otra recomendación es que pongas en la misma bandeja de horneado galletas que tengan más o menos el mismo tamaño. De esta manera, el tiempo de horneado será más o menos el mismo para todas las galletas. En este caso, todas las galletas de esta bandeja miden aproximadamente 8 centímetros de ancho. Ahora que ya tenemos la bandeja lista, nos la llevamos al frigorífico durante aproximadamente 15 minutos. Pasado el tiempo de refrigeración, la masa de nuestras galletas está más fría y por lo tanto está más dura. Este es un truco ideal para que nuestras galletas mantengan perfectamente su forma durante el horneado. Ahora, si directamente nos la llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En este caso, el tiempo de horneado es de aproximadamente 10 minutos, aunque eso siempre va a depender del tamaño de tus galletas. Por eso te recomiendo que estés pendiente de ellas y que las saques del horno cuando estén ligeramente doradas. Una vez tengamos las galletas listas, las sacamos del horno y las dejamos reposar en una rejilla a temperatura ambiente durante aproximadamente 10 minutos. Si después de haber sacado tus galletas del horno ves que en la superficie tienen algunas burbujitas, las puedes alisar con una herramienta como esta. Esta es la típica espátula que se utiliza para alisar fondant. Si no tienes una espátula como esta, no te preocupes porque puedes utilizar cualquier utensilio parecido. Eso sí, debes hacer este paso cuando recién hayas sacado las galletas del horno porque aún estarán blanditas. Una vez han pasado los 10 minutos de reposo, ya podemos trasladar las galletas. Y aquí aprovecho para enseñarte cómo ha quedado su base. Como ves, están bien planitas y con un color dorado precioso. Cuando tengamos todas las galletas en la rejilla, las dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que enfríen por completo. Con esta masa de aquí voy a hacer otro tipo de galletas. Como en este caso tienen un agujero en el centro, van a necesitar menos tiempo de horneado. Estas galletas de aquí estuvieron listas en 8 minutos. Por supuesto, también las horneé a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo y sin ventilador. Estos son los restos que me quedaron de las dos masas que recorté. Lo que me encanta de esta receta es que puedo unificar todos estos restos para volver a estirar la masa, refrigerarla y recortar más galletas. En este caso me salieron 28 galletas, pero ya sabes que si dejas la masa más finita, te saldrán muchas más. Aquí tengo una selección de las galletas que horneé. Como ves, quedan muy bonitas, con un color dorado precioso y con una forma muy definida. Además, su grosor es completamente uniforme y su base queda perfectamente plana. Recuerda que estas galletas son perfectas para comerlas así solitas o para decorarlas con glasa real, royal icing o incluso con fondant o mazapán. Y lo mejor es que las puedes hacer con mucha antelación. A mí me encanta guardarlas a temperatura ambiente dentro de una cajita de metal. Verás que así se conservan perfectamente un par de semanas. Y aquí ya tengo mi galletita lista para ser devorada. Esta galleta huele increíblemente bien. De verdad que huele maravillosamente bien. La pasta de vainilla me encanta. Y además, como ves, está perfecta. No se ha deformado para nada. Tiene un color precioso. Y vamos a hincarle el diente, ¿verdad? Me han entrado unas ganas locas de prepararme un chocolatito caliente para comerme la galleta porque está brutal. Así solita está tremenda, pero con un chocolatito yo creo que eso queda divinamente. Te invito a que pruebes estas galletas porque primero son un básico que no pueden faltar en tu recetario y segundo porque están exquisitas, están buenísimas. Y además recuerda que las puedes hacer con mucho tiempo de antelación y así las podrás ir disfrutando poquito a poco. Si te ha gustado el video, no olvides darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto, Cupcakers!